Sección 8 de A la sombra de un roble, de Enrique Menéndez y Pelayo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 8. Después de varios y concienzudos ensayos, he llegado por fin a averiguar cuál es el tiempo máximo que un hombre de la costa puede pasar alejado de ella, de 8 a 10 días. Claro está que si a los 10 días no le dan mar, ni a los 20 tampoco, siquiera a los 6 meses, acaba uno hasta por olvidarle. Esta es la ley que rige en la pasión del mar, como en todas las pasiones. ¡Ay, alma, si antes lo hubiéramos sabido! Por eso, cuando yo he de pasar una temporada cerca de mi ciudad costeña, acostumbro a volver cada 8 días a ver el mar. Mis biógrafos cuidarán de no omitir este dato. Somos tan amigos que no me hallo sin venir a menudo a contarle lo que me pasa. Él me aconseja, me riñe, a esto es muy aficionado, me consuela y me moja sin respeto ninguno cuando, distraído, me detengo en su orilla. Ayer tarde fui a verle, pero no recibía. Quiero decir que estaba furioso, y cuando está así, ni yo me atrevo a decirle nada, ni le entiendo lo que él dice. Comprendo y admiro su grandeza cuando brama rabioso y salta sobre las rocas, pero yo le amo pacífico, dormido sobre la playa, suspirando suave como en las serenas noches de agosto. Cuestión de temperamento moral. Esa fuerza convincente que el mar tiene la pierde para mí en cuanto se encoleriza, ni más ni menos que pierde la suya un hombre enfurecido. Yo le amo pacífico, como en las blandas mañanas de julio, de cielo limpio y sol poderoso. Sobre esa vasta extensión azul, cuyo límite no alcanzan los ojos, porque el que alcanzan no es el límite, tiéndese el alma dolorida como en un lecho, el único en que puede caber su grandeza. Tiéndese a reposar y mirar al cielo como un nadador que hace un alto en su camino y se conforta y se aquieta. ¿Por qué consuela tanto el mar? Yo creo que por lo grande, y esto lo pienso recordando cuánto mortifica al alma lo pequeño. Quizás sea también porque el mar está triste. Aún en esos incomparables días de verano, en que el sol le arranca de la cresta de las olas esos destellos que parecen risas y se derrama tan manso sobre la playa, como jugando a perseguirse a sí mismo, siempre suena en ella un leve quejido. Siempre esas olas, que vienen saltando como niños, acaban por quejarse y suspirar al chocar con la tierra, igual que les sucede a las almas. Y aún se parecen en más que en esto las almas y las olas. Declina fatigado el día, van muriendo los ruidos que él despertó, y el mar hace más viva y sonora su queja, pero a la par más dulce. Así nuestros dolores, apenas contenidos durante las horas de sol, exhalanse suspirantes en la noche, templados por la soledad y la calma. ¿Os habéis parado a oír de noche el mar estando enamorados? El amor no ha encontrado voz que así le arrulle. Empiezan sonando las aguas con su rumor propio, pero enredas entre ellas, no sé cómo, el oído enamorado, y ya aquella voz no es al poco rato la del mar, sino la voz femenina que sabe el alma. Y aún ésta, en un principio, no dice nada. Pero el amor aguza el oído, y cuando el agua viene sobre la arena o sobre las piedras, ya lo que trae son halagos y promesas, todo aquello dulcísimo que en sueños o no en sueños oyó de su amada el amador. Hasta que, exaltada todavía más la fantasía, dueña ya de aquel poder que, como Dios, crea seres y puebla lo desierto, ve levantarse, envuelta en un rayo de luna, la blanca imagen de la niña adorada. que, distinto de cuando inspira estos devaneos, estaba ayer tarde mi amigo el mar. Sentílo de veras, porque necesitaba su consejo en asunto grave. Es el caso que, cuando más tranquilo se hallaba este pobre espíritu mío y más dueño de sí... Pero no, no os cuento el caso, lectoras curiosas, que ya sé yo lo que vosotras venís buscando a estas hojas, como a todas las que leéis. No os lo cuento, no me suceda a mí lo que a una dama muy original y distraída, a quien yo traté, la cual, hallándose una tarde en el paseo de la Castellana, a donde acababa de llegar, exclamó de pronto con acento de terror: «¡Los pecados! ¡En mi cuarto!». Y en medio del asombro de los que la acompañaban, dio orden al cochero de volver a casa al galope. Era que acostumbraba a hacer su examen de conciencia por escrito, y se había dejado la última confesión olvidada en su bufetillo. Quiera Dios que, arrepentido de alguna sinceridad que consigno en estas hojas volanderas, no exclame yo aterrado al pasar la vista por ellas: «¡Los pecados! ¡A casa corriendo!». Sépalos solo el mar, que no repite luego lo que oyó, y cuyos cristales son, según dijo el gran poeta montañés, invencibles prisiones de mil secretos que guardar no supo, frágil la humana voluntad o indócil. Fin del capítulo 8. Grabado por Lu G. Calderón.